Adriana. ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? ¿Cómo Muy anda? Bien. ¿Anda bien? Muy bien, bueno, bárbaro. ¿Cómo la llevó el veranillo este de San Juan? Ah, bien, estupendo, bien, estupendo. Bien. Siempre sí. El veranillo de San Juan es algo que se agradece, ¿no? Sí, ¿no? Es como Sí. un respiro. Sí, a pesar de que no hizo frío este invierno, ¿no? No, no. Tampoco dicen que va a ser un gran invierno en ese aspecto, ¿no? Sí, por suerte, porque el año pasado pasamos frío, ¿eh? Sí. Fue tremendo. Uno ya está viejito, yo por lo menos. Sí, claro, todos, por favor. Por favor. Y eso que ahora la tecnología nos permite pasar mejor el frío que Sí, antes, estamos de ¿no? acuerdo. Sí, pero la tecnología sale cara también. Bueno. Muy linda, pero después viene la cuenta de UTE y... Sí, ¿No? pero a ver, ¿cuánto cuesta enchufar 10 minutos la mantita de la cama antes de meterse ahí? Ah, no, es así. Pero igual, Eso no es caro. No, no es, no. Y aquella cosa de meterse en aquellas sábanas duras de Crea. Sí. Helado. Bueno, para aquellas épocas, yo tenía otro sistema, no tenía esa mantita eléctrica, entonces, ¿qué hacía? Ponía el secador. Ah, el secador. Bueno, pero eso ya es tecnología. Levantaba y... Claro, eso ya es tecnología, porque también estaba la bolsa de agua caliente. Por favor, sí. El los porrón en el época porrón. Ya más. Sí, sí. Y hasta llegamos a darle al ladrillo envuelto. El ladrillo envuelto, que supuesto. Poníamos arriba al primus. Por supuesto. Ay, qué viejo que estoy. No, claro, no, a ver, estamos. El tiempo pasa para todos. Sí, Adriana, me quedan 8 minutos para las 11, pero ahí le vamos a dar, si usted puede, casi hasta 12 menos 10. Pero sí, bueno, sí. Perfecto. Sí, tengo, me interesa su opinión. Con todo esto, ahora la culpa parece que todo lo tiene la prensa, ¿verdad? Sí. Y me interesa su opinión. Hoy el semanario Voces, que lo tengo desde ayer, me lo envían ya a la noche del miércoles, en su editorial escribe Prensa Libre, ¿no? Sí. Y dice, con mucha frecuencia escuchamos por todos lados acusaciones a los medios. Sí. ¿Cómo no acordarse de las denuncias de Cristina Kirchner con la prensa? Claro. O las imputaciones a la red o Globo de conspirar contra el gobierno en Brasil. Claro. El caso Venezuela es paradigmático, inculpando a los medios de la crisis. Por toda América Latina sobrevuela el terrorismo mediático de la derecha. Sin duda, grandes intereses económicos y políticos hacen su juego en contra de los gobiernos que osan cuestionar, por poco que sea, el modelo existente. Pero de ahí a que los medios de comunicación sean la causa de todos los males y los responsables de la izquierda, o que la izquierda retroceda, es un poco mucho. Miremos nada más nuestro país, que en definitiva es lo que interesa. La izquierda uruguaya llegó al gobierno con todo el espectro de medios audiovisuales y prensa escrita, jugando para los partidos tradicionales. Claro. Durante 12 años no fue capaz de cambiar las reglas de juego y a esta altura cabe pensar que no se plantea hacerlo. Es más, el sistema les resulta funcional. Sin ir más lejos, el presidente Mujica utilizó durante 5 años al semanario Búsqueda prácticamente como el vocero de las noticias que quería difundir. Y resulta que ahora se escuchan permanentemente las quejas y los lamentos sobre la información de los medios masivos y la labor de los periodistas. Se viene la embestida restauradora, vociferan, y la prensa es cómplice. Hagamos un poco de memoria. ¿Cómo actuamos siendo oposición al frente? ¿O cómo actuamos siendo oposición al frente? Le dimos con un caño a los partidos tradicionales y no dejamos pasar una. Parece un poco hipócrita reaccionar como vestales ultrajadas por las críticas. Si hacemos las cosas en forma correcta, no pueden decir nada, salvo que mientan o inventen, y en ese caso pierdan la imprescindible credibilidad. Estoy absolutamente convencido que los periodistas no escapan a las generales del resto de la población y la mitad simpatiza con la izquierda. Pero esa afinidad no les hace olvidar cuál es su tarea profesional fundamental, la búsqueda de la verdad toque a quien toque y caiga a quien caiga. Un país en serio necesita una prensa independiente actuando con total libertad, firma Alfredo García, director de Voces, hoy con el semanario. Cuánta cosa dice, ¿no? Cuánta verdad, porque ahora se utiliza... Mire, yo recuerdo, primer gobierno de Tabaré Vázquez, hablando de Sarandí, diciendo, son opositores. Siempre me recuerdo ese tono que le puso Tabaré Vázquez. Son opositores. Y yo, conversando telefónicamente con Brezia, ¿verdad? Que después quedó en la URSEC, telefónicamente desde Rivera, porque yo dirigía una radio de Rivera en aquel momento, me confesó telefónicamente que tenía sobre la mesa todo para firmar el presidente de la República de lo que es el paquete de Radio Sarandí. O sea, se quejaban de, pero le dieron un monopolio de 11 radios a un mismo tipo, hoy con un archivo encajonado, porque se pidió que eso se planteara. Y una izquierda que toda la vida se quejó de las familias, de Canal 4, de Canal 10, Canal 12, y que José Mujica les regaló la televisión digital, ¿verdad?, sin ir a una licitación, porque eso está así, está dado de esa forma. Entonces, ¿hasta cuándo también ahora la izquierda va a estar con que los medios, la prensa, esto? Y así llegaron, me parece muy, muy loable lo que plantea en este caso Alfredo. Verdaderamente, ¿no? ¿Cuál es su pensamiento de todo esto, Adriana? Vos sabés que escuchándote, yo creo que ya hablamos de esto en algún momento, ¿no? Hace tiempo, puede ser. Mira, yo, para mí, la cosa en el fondo es muy simple, ¿no? La prensa tiene que hacer lo que la prensa tiene que hacer. Cada uno a lo suyo. El gobierno a gobernar, la prensa a hacer prensa. Sí. Porque... no tiene caso, es decir, ¿qué nos vamos a quejar de lo que dice el país? Al final de cuentas pasamos, me confieso, ¿no? Es decir, pasamos leyendo más el país de lo que nunca lo leí antes. Porque son tantas las cosas, tantas las quejas sobre lo que dice el país que finalmente pasamos leyendo el país. Sí. A ver, no sé, yo creo que cada uno tiene que ejercer absolutamente... de forma libre, claro. Su actividad, sea cual sea, sí. ¿No? El gobierno tiene que gobernar y la prensa tiene que hacer prensa, tiene que hacer periodismo, y bueno, la prensa de oposición hará oposición y la prensa oficialista hará oficialismo. Es decir, no sé cómo explicarlo. Claro. Yo a ver, Brecha, sí. ¿No? A ver, yo me acuerdo de las páginas y páginas de denuncias de en Brecha durante los gobiernos blancos y colorados. ¿Y qué pasa? Yo creo que la única diferencia es que para los partidos tradicionales esas eran las reglas del juego. ¿Por qué? Porque son liberales. Entonces, como buenos liberales en política, porque no todos eran liberales en economía, pero sí liberales en política, sabían que esas eran las reglas del juego. Pero el Frente Amplio no entiende que esas son las reglas del juego, por un lado. Pero por otro lado, yo creo que hay algo un poco que va más allá, que es mucho más fácil hacer lo que uno quiere hacer si ante cada crítica señala y acusa intencionalidades del otro lado. Claro. ¿No? Es decir, siempre con un enemigo externo, claro. Con un enemigo... es fabricándose un enemigo, sí. Siempre es mucho más fácil hacer, claro. Lo que uno quiere ser. Sí. Es decir, a ver, ahora estaba escuchando, vos me disculparás la traición, espero que me disculpes, sí. Estaba escuchando a las autoras del libro Sendic, ¿no? Sí, que ayer salió Sendic, nos quiere corregir a ver cómo tiene que actuar la prensa. Exacto. ¿Por qué no investigan entonces, a esto? Yo las escuché, estaba escuchando a estas mujeres, son dos mujeres jóvenes, una seriedad, explicando qué fuentes habían consultado, quiénes les habían dado entrevistas, quiénes los habían respondido, etcétera, etcétera. A ver, es decir, finalmente todo lo que estuvo investigando la prensa resultó en contra de Sendic. Claro. Entonces, ¿podés decir que es un ataque de la prensa? ¿No caes en ridículo al decir que es un ataque de la prensa? Sí. Es decir... Está bravo, no es licenciado. Un ataque de la prensa. Es decir, el líder de la campaña en contra de Sendic es Sendic. Claro. ¿No? Es decir, no hay alguien que haya hecho más en contra de la figura de Sendic que el propio Sendic. Sí. Entonces, salir a acusar a la prensa es estúpido. Yo creo que es... a ver, yo no diría un país en serio. Creo que cualquier democracia tiene que tener como reglas de juego que, bueno, que la gente puede decir lo que quiera. Claro. Ahora, esto es algo que aplica a la prensa, pero no solo a la prensa. Aplica a todo el mundo. Porque verdaderamente este es un país de opiniones muy timoratas, de opiniones muy para quedar bien con todo el mundo. Claro, lo políticamente correcto. Exacto, lo políticamente correcto. A ver, basta ver los informativos. Los informativos de Uruguay son un aburrimiento. Total. Es decir, no total, hay... Total. Estamos de acuerdo. No hay ninguna noticia incisiva. Nada. Absolutamente nada. Es un lavado de cara. Yo reconozco que... Hacen una rutina, o sea, ¿cómo es que se...? No me sale ahora la palabra, pero cuando usted arma la gira, vio que va marcando 10 horas, tanto. Que no, es más o menos un reconto del día. No, pero es un raconto superficial. Sí, sí, porque, a ver, total. A ver, yo reconozco que... Vamos a ver ahora que dice que le quieren sumar a Cotelo, porque va a estar para hacer preguntas, Cotelo. Vamos a ver qué pregunta, hasta dónde llega Cotelo. Bueno, Cotelo llega hasta por ahí nomás, ¿no? Bueno, por eso. Vamos a ver hasta Porque, a ver, después que sale el libro de Urruzola, digamos, la entrevista esa que tiene con Rosenkopf es una entrevista de lo más condescendiente, ¿no? Uh-huh. A mí me sorprende. Lo de Emiliano. Sí, lo de Emiliano, eso, la condescendencia que tiene con un sujeto que, vamos a decir la verdad, tiene un pasado muy oscuro, ¿no? Claro. Entonces, por eso. Entonces, bueno, déjame terminar lo que estaba contando. Sí, perdón. Yo veo, es una debilidad que tengo, pero bueno, nadie es perfecto. Es que el tema es brutal. Por TN. ¿Cómo? Por TN. Sí. Por el Todo Noticias. Sí, sí, sí. Pero tengo debilidad por el modelo noticiario que tienen, ¿no? Y América 24 lo están cambiando también, ¿eh? Entonces, ellos están permanentemente yendo a descubrir cosas. El informe. Hacen periodismo de investigación. Sí. Entonces, permanentemente, y ahora da igual, ¿eh? Porque ahora cambió el gobierno y ahora les dan igual. A Macri también. Les dan igual. A Macri, a Carrió, a Cristina, a quien sea. Al que venga. Pero claro, y es un canal 24 horas dedicado a información y a noticias. Estamos y a análisis político. Y análisis. Realmente, ojalá llegáramos a tener el nivel de madurez. Claro. Como para tener un canal de ese tipo. Claro, pero acá viene lo otro. Mire todo el combo. Es tan jugoso conversar con usted, Adriana, que uno a veces tiene pactado un tema y empezamos por otro, pero todo es jugoso lo que se habla con usted. Bueno, gracias. Hace un ratito estábamos hablando con Ramiro. Porque, claro, usted decía lo de Emiliano Cotelo. Se quedó sin ganas. ¿O se quedó usted con ganas de que hubiese sido... incisivo. Sí, perfecto. Sí. Pero yo le voy a contar una que usted lo debe saber, perdón, capaz. Y me quedo con ganas de que y me quedo con ganas de que también Alfredo García haga las cosas como debería ser. Sí. Estamos de acuerdo. Yo a Alfredo lo llamé la otra vuelta, le dije, Alfredo, ¿no puedes hacer una nota a la doctora Peña de la forma que se le hiciste? Le dije, es que yo no conozco, bueno, entonces no hagas notas. Se supone que un semanario de la altura de Voces tiene que saber al que estoy entrevistando, saber la vida. Igual tengo muy buena relación con él, pero yo le marco, a ver si queda claro. Me calenté en 2 minutos y lo llamé por teléfono. Le digo, claro. ¿Qué publicaste? Bueno, pero hay cosas, pero te la jopió. No, te la jopió esta mujer, te dijo cualquier disparate. No, él flecha y, a ver... Se supone que es un periodismo. Y voy a comentarte algo que es de mi debilidad. Y son de ¿no? Montevideo y nosotros desde el interior hacemos un periodismo mucho más incisivo. No, y él hace con los amigos, con los amiguitos. Te digo más, una crítica que salió, que no sé si fue cuando... no sé si fue un número de fin de año, un número de festejo aniversario, estaba a voces de arriba para abajo, escrita por varones, ni una sí. sola mujer. Sí. A mí alguna vez me invitó a escribir algo, pero eran cosas que no eran de mi especialidad. Claro. Eran cosas absurdas que digo, pero escúchame, el día que quise escribir algo sobre un libro que había publicado, sí. es que es más, le dije, mirá, si no querés que escriba sobre el libro, haceme el favor, poneme una notita de que tal libro salió publicado. Claro. Nunca lo hizo. Sí, sí. Se lo... Es complicado, ¿no? Después sí. él me pidió algo y le dije, mira, antes, yo lo hago, pero antes, por favor, poneme una noticia de ese libro. Ay, discúlpame, se me pasó. Tampoco claro. lo volví a hacer. Sí, yo entonces, está Alfredo también tiene sus flechas. Sí, sí. Cada uno, en fin. Sí. Pero, sí. No me consta además, que lo suyo sea un periodismo independiente tampoco. Además, no, hay una realidad que dentro de todo ha sido un semanario crítico con el gobierno y lo han pagado caro. En eso quiebra una lanza por el semanario. Le han pegado todos los colores, se sustenta con muy poca guita, porque la verdad no les entra, por ejemplo, ellos mismos lo marcan y lo han dicho, y es verdad, uno agarra lo que son las ediciones, no le entran avisos estatales. Bueno, pero le han marcado perfecto, la cancha. Perfecto, pero escuchame, si vos tenés mejores columnistas, es más probable bueno, que se lean. Estamos de yo acuerdo. Realmente. Bueno, mire, yo le voy a hacer público esto. Ramiro lo sabe. Hemos tenido un contacto en lo personal. Digo, Ramiro lo sabe porque yo lo he hecho. Para mejorarle ese semanario. Sí. Para mejorarle, meterle un equipo y trabajar desde Montevideo mejorándole todo ese semanario. Claro. Bueno, yo no tuve más respuesta, sí, me manda todos los números, hablamos, no tiene ningún problema, y charlamos, y para acá, para allá, yo no toco más el tema. Claro. Pero el semanario sigue saliendo, ahora corrigieron claro. un poco la página en internet, pero bueno, se puede, estamos de acuerdo en esto que usted acaba de plantear. Mejorando el producto es como el producto también. Y a veces. Claro, pero a ver, yo estoy hablando ahora acá contigo, ¿no? Sí. Del mismo modo que estoy hablando contigo. Yo podría estar escribiendo para Voces. Claro. Pero sí, cada vez que he querido escribir para Voces no lo logro. Claro. Bueno. Sí. Quiero sí. decir, a sí. ver, yo así, sí. o como escribo para UIPRES. Sí. Caramba. Sí, sí. ¿No? Estamos viviendo, y acá quería llegar hoy, cuando usted tocaba lo de Cotelo, que no lo vio incisivo y nada menos que con a quien le estaba haciendo la nota. Recordemos que... alguien que es de la casa, sí, sí. de la tertulia, sí, sí. es decir, es verdad. Estamos de acuerdo. Igualmente, ¿no? El problema es que, desgraciadamente, estamos viviendo épocas en que no todos los periodistas están dispuestos a quedarse con una mano adelante y otra atrás. Y ¿Pero por qué deberían hacerlo? Y bueno, y porque se quedan sin, no se olvide que anduvo golpeando casas, porque lo sacaron del Espectador, no anduvo, fue a golpearle la puerta donde estaba Traverso tiró también, le tiró a Cotelo porque se le fue a meter para dentro de la casa. O sea, ahí hay un revolú. No, perdón, ya a esta altura no sé ni de quién estás hablando. ¿De quién estás hablando? De Cotelo. Ah. De Cotelo. Y hoy lo que están cuidando es que no les mueva mucho el piso porque pueden quedar sin laburo. Y todos sabemos cómo se está moviendo esto hoy por hoy. Nosotros acá no recibimos una sola pauta. Por ejemplo, para que tenga una idea, la Intendencia Departamental le quitó toda la pauta hace 6, 7 años a esta radio. Bueno, no creo que se la vuelvan a dar en breve. Perfecto, bueno. Lo mismo pasa con los organismos estatales. No llegan pautas, por lo menos a este programa. Ahora, y este es el programa pasa más... Pasa lo mismo en todos lados. Bueno, es decir, en mi departamento, en la academia, sí. hay alguna gente que tiene proyectos y que tiene convenios, claro. y que no. Sí. Yo nunca tendré un convenio. Y bueno, pero por eso... Bueno, es obvio. Acá, Adriana, el tema es el periodista que a veces empieza a dudar, porque dice, puedo hacer un periodismo independiente, pero ojo con lo incisivo, porque me puedo patear el mismo tarro. ¿Me explico? Mm. Nosotros acá hablamos del tema de la bancarización y hablamos todo. Yo tengo de cliente a Creditel, y si mañana se quiere ir Creditel, ¿qué voy a hacer? Mala suerte, pues yo tengo que hablar. Mm. Creditel es propiedad de un banco. O sea, yo tengo que hablar del tema. Lo toco con altura, pero no me voy a callar. ¿Me explico? Esto es así. Papo, ¿por qué nunca hiciste un peso? Y porque me he metido con gente. Y al meterse con gente, cuesta. Cuesta y mucho. ¿Me explico? Es un precio que garpamos. Por eso no entiendo al que viene y me dice, y porque yo tengo hijo. ¿Y qué te pensás que yo que tengo? ¿Que vivo solo? ¿En el medio de Marte vivo? No, yo vivo acá y pago las cuentas y tengo que garpar. Y me meten las manos en el bolsillo. Y acá se borran avisadores. Por el solo hecho de no querer comprometerse y estar en la tanda publicitaria. ¿Me explico? Es un precio que yo estoy dispuesto, así ha sido toda mi vida. ¿Por qué no he hecho un mango por eso? ¿Por qué no tengo radio propia? Porque nunca transé con el poder. Y vaya que la pude haber tenido mi radio. Pero nunca transé con el gobierno, con los poderes. Bueno, entonces hay algunos periodistas que pasan ese tipo de cosas, que hoy por hoy no pueden ser muy incisivos. ¿Por qué? Porque están cercanos al gobierno. Y mañana me puede caer una pauta de Antel, de UTE, de lo que sea, que también me ayuda al bolsillo económico y para poder sobrevivir. Entonces, si le pego, me marcan. Porque es así esto. Esto hay que decirlo. ¿Me explico? Sí, sí, claro. Entonces, hoy hablábamos con Ramiro, justamente el tema este de Sendic. Si yo le preguntaba si no sería bueno que Sendic, se fuera del Frente Amplio, diera un paso, por lo menos en la medida que no lo abrazan, por lo menos libera, porque parece como que hubiera una complicidad. Pero dijo algo muy interesante, Ramiro, que dijo al contrario. Dice, en mi punto de vista, cuanto más lo dejan, distrae, todos le pegan a Sendí y se olvidan de los mamarrachos que tienen por el costado. Y me pareció muy interesante eso. Y a su vez le pega a la prensa, y la prensa, y la prensa, y la prensa. Entonces, cada vez hablan más de él. Y se olvidan de los problemas que tenemos en educación. Y se olvidan de los problemas que tenemos en ANCAP. Y se olvidan de los problemas del FONDE. Y se olvidan de los problemas del MEC. Y se olvidan de los problemas del MIDES. Que el otro día, Ramiro, y ahí en el muro, ha publicado, en 18 de julio, ahí. En el MIDES, donde está el MIDES, gente durmiendo en la calle. Sí, sí. Constituyente. Sí, ahí, sí, sí, sí. Bien, perfecto. Sí, sí. Entonces, ¿a dónde quiero llegar, Adriana? A que ahí está la pregunta que uno se hace. No hablamos de esos temas. Hablamos de Sendic. Bueno, yo ayer vi Santo y Seña por un... Yo no lo veo casi nunca, pero justo recibí un... en Facebook un comentario lo prendí. Y bueno, se trataron todas estas cosas. Tuvo el MIDES bajo la lupa, ¿no? Claro. Y fue bastante duro, sí. Fue bastante duro, fue bastante vergonzoso escuchar las cosas que se dijeron ahí. Claro, pero de igual forma creo que en un gran porcentaje hoy se habla más de Sendí que de todos estos temas. O sea, son cosas... Bueno, no es para menos, ¿no? No, estamos de acuerdo. Yo diría que es prácticamente una crisis institucional. Es sí. Decir, estamos a un paso, es decir, ¿a quién tenemos ahí? Sí, sí. Yo qué sé, es muy serio, ¿no? Lo que está pasando es todo muy serio. Sí. Voy a entrar en el tema a Ramiro en este, después nos vamos a ir al otro, quédese tranquilo. A ver. Sí. Bueno, ¿cómo estás, Ramiro? Muy bien, Adriana, ¿y tú? Bien, bien, bien. Hoy la habíamos convocado para hablar de educación. Pero, bueno, no, lo único que lo que pasa que Adriana es... vale y mucho los temas. Bueno, se van dando. Le voy a preguntar a Adriana, como experta en sociología, ¿no? ¿Qué opina de la siguiente frase? Después le voy a decir quién la dijo, pero primero le voy a preguntar qué opina. Las personas en situación de calle no son necesariamente indigentes. ¿Ah, eso? Sí, eso cortito. Tiene dos lecturas. La primera lectura desde el punto de vista técnico. Desde el punto de vista estrictamente técnico, indigente es alguien cuyos ingresos no alcanzan para satisfacer sus necesidades alimentarias. Es decir, cuando hablamos de pobreza y indigencia. La pobreza son todos aquellos, aquellos hogares, son pobres los hogares, cuyos ingresos totales no alcanzan para satisfacer las necesidades básicas de alimentación, vestimenta, etcétera, de sus miembros. Indigente es un hogar o una persona cuyos ingresos no es, son suficientes para satisfacer sus necesidades puramente alimentarias, dejando de lado el vestido, el vestido, no les da ni para comer. Entonces, desde el punto de vista técnico, esta persona, que creo que no sé si es Olivera o es la... Acertó. Ahí está, sí, sí. Ana Olivera fue. Sí, Ana Olivera, sí. Quiere, ella puede estar queriendo decir, y ahí falla al comunicar, que bueno, son personas que pueden tener lo que reciben les da para comer, lo cual no quiere decir nada, y ahí viene la otra cosa, es decir, no son indigentes porque les da para comer, pero evidentemente si solo les da para comer tienen problemas en lo que tiene que ver con acceso a vivienda, con acceso a otros servicios que son indispensables para la vida. Claro. ¿Entendés? Es entonces, desde un punto de vista técnico, lo que ella dice puede ser cierto, sí. No son indigentes, porque lo que reciben les da para comer. Está bien, les da para comer, pero no les da para vivir de otra manera más que en la calle. ¿Me entendés lo que te quiero decir? Se entiende y claro. Entonces, ella dice, no son necesariamente indigentes. No, no, ¿y qué? Yo no dije que fueran indigentes, estoy diciendo que están viviendo en la calle. Son cosas distintas. Entonces, son personas que pueden tener un ingreso, que les puede dar para comer, pero que evidentemente no les da para satisfacer sus necesidades de cobijo, sus necesidades de tener un techo sobre su cabeza, yo qué sé. En fin, la posibilidad de darse una ducha y lavar su ropa. Una pregunta, Adriana. ¿En inglés cómo se dice indigente? Ay, no, no, no seas malo, me mataste. Ah, bueno, perdón, perdón. Homeless. No. No. Es decir, homeless es lo que nosotros llamaríamos bichicome, ¿no? Es decir, homeless es el que no tiene hogar, el que no tiene casa. Homeless, ¿no? Sí, home, sí, es correcto. Casa, sin casa, ¿no? Entonces pueden ser vagabundos, pueden ser esas personas que nosotros vemos en las películas que van con los carritos de supermercado y tienen ahí sus cosas. Nosotros acá le llamamos, vemos eso, ¿no? Los bichicomes, ¿no? Es decir, le decimos, ¿no? Al que está con su perro, con su atadito de ropa, durmiendo en los portales o durmiendo. Ese es el sin techo, digamos. O lo que nosotros más técnicamente se le dice en situación de calle. Personas en situación de calle. Entonces el homeless es una persona en situación de calle. El indigente, te lo voy a poner así, el indigente, puede ser indigente alguien que esté viviendo, es decir, puede haber indigencia en un cantegril. ¿Me entendés? Es decir, la persona puede dormir en el mismo lado, en el mismo rancho de lata, etcétera, etcétera, puede ser indigente. Sí. Aunque siempre duerma en el mismo lugar. Claro. Y otra cosa es el vagabundo, el bichicome, el que, el homeless, el sin techo, en situación de calle, se le llama situación de calle, para aludir a eso otro. Porque son cosas diferentes. Una cosa es desde el punto de vista del ingreso, ¿no? Es eso, una persona en un cantegril que vive en un ranchito, de repente lo que recibe no le da para comer. Sí. Pero si uno sabe, uno sabe dónde encontrarlo, tiene un domicilio. ¿Ese cuál sería? Eso es un indigente. Un indigente. Es decir, la situación el de indigencia que... tiene que ver solamente con los ingresos. Puede ser en situación de, puede estar en situación de calle o puede estar en situación de el que duerme ahí pegado a una cortina de un comercio, tapado en un cartón. De calle. Eso es situación de calle. Situación de ¿Y calle. No es indigente? No, bueno, depende. Si la persona capaz que tiene unos ingresos de 10.000 pesos por mes, no es indigente. Aunque pueda estar en situación de calle. Aunque esté en situación de calle. Está en situación de calle, pero no tiene por qué ser indigente. Bien. Por eso digo, son... Por eso digo, está mal comunicado. Es decir, porque si ella dijera, bueno, las personas que están en situación de calle no necesariamente carecen de medios para comer. Sí. Eso está bien dicho. Sí. Lo que pasa es que cuando vos decís, largás, porque están tan metidos en su burbujita que no se dan cuenta que la gente no maneja esos términos técnicamente. Entonces van y dicen, no necesariamente son indigentes, y la gente dice, ¿cómo que no, pobre hombre? Míralo cómo está viviendo. Sí. ¿No? Y claro, desde un punto de vista, yo qué sé, porque además puede tener ingresos que le alcancen para comer, pero por sus condiciones de vida, son ingresos que usa para otras cosas. Por ejemplo, si vos tenés una madrugada de 5 grados o de 0 grado, ¿vos cómo haces para dormir? Y se toman alcohol. Sí. Porque si no, no pueden dormir. Sí. Entonces, bueno, pero digo, hay una, si son todas lógicas que caen dentro de lo que es estar en situación de calle. ¿No? Es decir, bueno. Sí. O sea, ¿qué es lo que diferencia la situación de calle entonces para ir? De la indigencia. Sí. Bueno, lo que ya te la indigencia digo, tiene que tener un lugar. El indigente sí. Es simplemente aquel cuyos ingresos, es decir, que tiene, yo qué sé, una tarjeta de Mides, o que tiene una pensión, o que tiene lo que sea, sí. Pero que eso no le alcanza para satisfacer las necesidades alimentarias. Quiero decir, no le da para lo que está calculado que cuesta comer. Uh-huh. En Montevideo, por y ejemplo, tiene, si es en Montevideo o en Minas, si es en Minas. ¿Y tiene un lugar donde siempre encontrarlo? No. Porque eso es monetario. La indigencia es monetaria. Yo recibo un cierto dinero, si es menos de tanto es indigencia, si es más de tanto, pero menos de tanto es pobreza, y si es más de tanto está fuera de la línea de pobreza. Uh-huh. Entonces, el indigente cobra poco, tiene poco dinero, muy poco dinero. Tanto que no le alcanza para comer. Ahora, ese indigente puede tener un domicilio fijo en un cantegril o andar deambulando por la ciudad. Porque es un criterio distinto. Es un criterio económico nomás. No es un criterio, digamos, de situación locativa. Es un estilo de vida. Bien. Es decir, es eso, ¿no? Exactamente, un estilo de vida. Uh-huh. Perfecto. A veces, por ejemplo, vemos a no sé, esta gente, ayer también lo veía en Santo y Seña, ¿no? Una señora que iba a los refugios y que de día era acomodadora de autos. Y esta señora no era indigente. No era indigente, ¿por qué? Porque lo que recibe de propinas por día perfectamente le daba para comer. Uh-huh. Pero no tenía dónde vivir. Bien. Entonces iba al refugio. Situación de calle. Situación de calle. Es decir, no la ves durmiendo por ahí. ¿Por qué? Porque va al refugio. Uh-huh. Pero hay algunos que no van al refugio. Porque además, bien lo dicen. Y duermen en la calle y no son indigentes. Exactamente. Igual, o sea, duermen en la calle, pero de día están cuidando autos, reciben propinas, con la propina van y se compran, sí. No sé. Esto es como cuando hacíamos nosotros hace muchos años encuestas para Gallup, en aquel momento, Gallup Uruguay, y teníamos el proceso del clase baja, baja baja, clase media, media alta, alta, alta alta, ¿no? O sí, sea, sí. Es lo que va marcando. Y, claro, o sea, claro. Digo, para ordenarme hasta yo, digo, claro, también un claro. Poco en la cabeza. Claro. O sea, lo que marca la indigencia es no tener un sustento económico para poder alimentarse con lo mínimo. Comer. Porque, claro, después de comer, viene a vestirse. Sí. ¿Verdad? Sí. Decir, bueno, sí. Cuando ya no alcanza... Ni hablamos. Bueno, sí, por eso. Claro. Ni sí, siquiera sí. Para comer. Claro, perfecto. Eso fue. Entonces, lo que pasa es que, claro, lo larga así y la gente no entiende nada. Pero eso es un problema de comunicación de ella. Uh-huh. ¿Verdad? Ella tiene que explicar. Sí. No, la gente que está en situación de calle... come bien, claro. Es decir, tiene para comer. Muchos de ellos tienen para comer. Sí, bueno, pero sí. Tampoco agrega. Sí, sí. La verdad es que la gente que está en situación de calle, a ver, lo voy a aclarar, ¿no? También creo que alguna vez lo dije. Yo no conozco ciudad en el mundo, por más civilizada y por más abundante que sea y por más estado de bienestar que no tenga siempre alguna gente viviendo en situación de calle. Estamos de acuerdo. Por un lado, y que sea además una sociedad libre, ¿verdad? Donde la gente pueda elegir cómo vivir. Ahora, la cuestión es si esa gente en situación de calle aumenta, ¿no? Uh-huh. O está en situación de calle gente que no quisiera estar en situación de calle. Uh-huh. Entonces, ese es el problema, cuando hay gente en situación de calle que preferiría vivir de otra manera. Sí. Y hay Entonces, gente que... Ese es un problema. Sí, sí, sí. La gente que vive en situación de calle porque le gusta, porque es una opción personal. Sí. Bueno, o porque puede tener problemas psíquicos que lo llevan a creer. Exacto. Yo caminando hace muchos años, cuando llegué por primera vez a Nueva York, y hablamos de Nueva York, y bueno, en Nueva York yo he visto dormir en los... Bueno, pero lo que pasa es que, bueno, Nueva York, por supuesto, ¿no? Por eso le digo, yo me estoy refiriendo a países de Europa, por ejemplo, con un estado de bienestar mucho más fuerte que el estadounidense, con mecanismos de seguridad social mucho más fuertes que el estadounidense. Y sin embargo ha visto gente sin embargo, y en las puertas de las iglesias, así bien tradicionalmente, ¿no? Estoy pensando, yo qué sé, estaba pensando ahora mismo en Bruselas, ¿no? Es decir, en Holanda. Es decir, estoy pensando en países que uno dice, caramba. Ahora, ¿no? La pregunta es, Adriana, ¿y en los países eso que hace mucho, mucho frío? No creo que haya gente en situación de calle. Bueno, sin embargo, yo los he visto. No, claro, yo los he visto, es verdad, yo les he visto más bien en verano, que es un verano muy, muy... muy riguroso, ¿no? Es un verano muy frío también. Claro, digo, pero imagínese, no sé qué pasa, temperaturas, ¿sí? En Europa de 3, 4 grados, por eso. Sí, sí, sí, bueno, tal vez vayan a refugios o tal vez mueran también algunos, porque cuando uno está así como... Sí. Ese tipo de estadísticas no llega mucho para este lado, como por los grandes medios, o sea, seguramente... Porque también son poblaciones muy pequeñas. Uh-huh. Sí. Sí, son poblaciones muy, muy pequeñas. Sí, sí. Sí. No estamos hablando del problema, es decir, porque antes de hablar de los, vamos a hablar, a ver, para situarnos un poco de parámetros, antes de hablar de los homeless, de los vagabundos que mueren en Bruselas de frío en el mes de enero, tendríamos que hablar de los niños que mueren de hambre en África. Entonces, para hablar de grandes números, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué va a llegar? Es decir, claro. Perder tiempo en los medios para hablar de eso. Sí, bueno, sí, sí. Realmente. Sí. Adriana, la saco del tema, porque si no, no vamos a entrar en el que queremos y andamos ahí con 33 minutos ya para el final del programa. Pero es muy rico conversar con usted, es muy difícil. Me pasa a veces con un historiador, Aldo Solé, me pasa exactamente lo mismo. Venimos con un tema puntual, pero está lindo, llueve, y de la lluvia terminamos hablando de cosas muy interesantes que nada tenían que ver con el tema que estaba pactado, pues lo ordenamos. Pero es muy rico hablar con usted, porque empezamos tocando los temas que tocamos, mire dónde andamos, que también no dejan de ser excelentes temas para tratar. Tema educación. Antes de entrar, para que usted, porque no me va a dar para leerlo y para que usted después me diga por qué. Porque es largo, porque sí, es largo. Que es largo, que... totalmente. Y la gente no lee. No. La educación de paro es el título que usted ha publicado su editorial. Pero antes de eso, cortito, sin entrar en su totalidad, apareció, mañana sale, como todos los viernes, sale Brecha. Pero en el Brecha del pasado viernes hay un artículo que dice la cuña de lo privado en lo público. La ONG selecciona alumnos de liceos públicos a los que brinda apoyo para culminar el ciclo básico y exhibe resultados de aprobación de cursos por encima de la media. Los docentes afirman que, en procura de asegurarse el éxito, la selección privilegia a los alumnos con mejor rendimiento y mayor apoyo familiar y descarta a los más vulnerables. Sí. Dicen que no promueve la igualdad, tiene un enfoque marcadamente empresarial y su dinámica se distancia de lo que sucede en los liceos. Se financia con aportes de empresas y su fundador pertenece a una familia dueña de uno de los ingenios azucareros más grandes de la Argentina, implicada en delitos de dictadura. Bajo el título El negocio de la pobreza, un fraude con apoyo institucional, el núcleo sindical del Liceo número 13 de Montevideo cuestiona a través de un informe el trabajo de la ONG Cimientos y sus métodos para obtener fondos de las empresas que la apoyan y el respaldo de las autoridades competentes. Cimientos está actualmente trabajando en los liceos 13 del Hipódromo, 22 de La Teja y 52 de Villa García. Se presenta como una organización sin fines de lucro cuyo fin es promover la igualdad de oportunidades en la población más vulnerable, procurando que puedan egresar del ciclo básico. El apoyo básico que reciben los estudiantes seleccionados es una beca de 1.000 pesos por mes de marzo a diciembre para boletos, comida y ropa y un acompañamiento de tutorías no académicas, encuentros grupales y salidas didácticas. Según dijo la Celsa Puente a este semanario, hablando de brecha, los directores de los liceos donde la ONG actúa están muy conformes con los resultados. Sin embargo, desde el ámbito docente, que se realizan varios cuestionamientos, desde el sistema de selección de los becarios a los resultados que presenta como exitosos, desde el planteo ideológico implícito en la propuesta a la autonomía con que se mueven dentro de las instituciones públicas. Por su parte, Isabel Jauregui, consejera de secundaria, electa por los docentes, dijo a Brecha que recién está recogiendo información y hasta no tener más datos no se atreve a opinar. Sin embargo, explicó que si todo lo que se denuncia en el informe 13 del 13 es correcto y todo indica que sí puede haber algunos desfasajes, creo que aunque sea por modos indirectos, hay dinero de por medio y es complicado, refiriéndose al dato de que los becarios son seleccionados por la ONG sin tener en cuenta al cuerpo docente. La consejera valoró que eso no debería pasar, pero tal vez alguien lo autorizó. La nota es más extensa, está en el último Brecha del pasado viernes. ¿Qué me dice de esto? ¿Cómo? ¿Sabía de esto? Sí. ¿Cómo no? Bien. ¿Cómo no voy a saber? Ayer estuve reunida con un grupo de profesores del Liceo 13. ¡Ah, caramba! Bien. O sea que vamos a tener información de primera mano. Yo escuchaba largamente. Sí, ya, bueno, sí. A ver. Sí. ¿Cuándo me dejará meter un bocadito? Sí, es más largo esto. Porque la verdad, vale la pena, porque hoy por hoy se habla de todo el tema de la educación y bueno, y los apoyos. ¿Cuál es su...? Bueno, en primer lugar voy a hacer un llamado a la audiencia a que, por favor, le pidan a... se comuniquen con la radio, le pidan a Papo que me deje meter un bocadito de vez en cuando. Es que yo tengo que compartir... A ver, si yo no doy la información, ¿de qué estamos opinando? ¿Me explico? Bueno, yo se la doy. Perfecto. No, bueno. A ver, el Liceo 13 es un liceo que tiene es un liceo sumamente problemático. Uh-huh. Pero es un liceo problemático de modos insospechados. Ustedes pueden pensar que cuando yo estoy hablando de un liceo problemático, estoy hablando de un liceo con problemas de conducta, con problemas de comportamiento, con problemas de clases sobre sobrepobladas, con profesores que no pueden con los chiquilines. Todo lo contrario. Todo lo contrario. El Liceo 13 es un liceo fantasma, prácticamente. Es un liceo que recibe pocas inscripciones, donde al principio del año se llega con esfuerzo a 25 estudiantes por clase. Muy rápidamente los estudiantes empiezan a abandonar y no es raro que a fin de año queden 6 en cada grupo. Qué bárbaro. Es un liceo, qué bárbaro, que ya digo, es una especie de liceo fantasma. Es un liceo sin problemas en lo que tiene que ver con la violencia, es decir, es un problema que no tiene los problemas que tienen otros liceos ya más complejos, sino que tiene esto. Hay otros liceos en el barrio y sin embargo los padres no mandan a los chiquilines al 13. Esto parece ser que tiene como origen, no sé, uh-huh, si ustedes recuerdan, un acontecimiento muy triste que tuvo hace, que ocurrió hace unos años, donde un estudiante armado hirió a una estudiante, a una compañera, y la estudiante quedó parapléjica. A partir de allí fue un escándalo muy grande que se armó. A partir de allí, como que el liceo empezó, no sé si a ser estigmatizado o qué, pero lo cierto es que es un liceo que tiene hermosas instalaciones, patios enormes, digamos, todas las condiciones para dar una buena educación, y sin embargo, eso no ocurre. Entonces, el problema que hay allí es de abandono. Un problema muy, muy grande de abandono de los estudiantes. Es decir, los estudiantes van abandonando los estudios, van empezando a faltar, se desvincula. Y tienen también unas... Son chiquilinas con problemas, digamos, familiares y de pobreza, ¿no? Claro, yo ahora escuchaba los números. A ver, yo no sé, pero... Vos has venido, ustedes han venido acá a Montevideo seguido. 1.000 pesos por mes... ¿Qué quieren que les diga? Cuando dicen necesidad de transporte, alimentación y vestido y no sé qué, me hace un poco reír, ¿no? Porque 1.000 pesos no va para nada en esta ciudad. 60 pesos y de vuelta un boleto, ¿no? No sé. Bueno, ¿no? Sí, con la tarjeta, bueno, sí. Estos son chiquilines de primer ciclo, ¿no? Entonces, bueno, ahora también hay de segundo, pero ellos se encargan de los de primer ciclo. Entonces, bueno, tienen boleto gratuito, pero, en fin. Claro, efectivamente, lo que hace esta ONG es, de estos jóvenes, que son muy pocos, seleccionar aquellos que están mejor insertos, que tienen efectivamente apoyo familiar, que tienen mejores calificaciones, que no tienen faltas, que no tienen inasistencias, y entonces a ellos los ponen en un, digamos, en un programa de mayor estimulación, ¿no? Es decir, eso, paseos, esto, lo otro. Por supuesto que van a tener buenos resultados. Por supuesto que van a tener buenos resultados. Pero, por otro lado, están generando adentro del liceo un, digamos, ¿cómo decirlo? Están generando una segunda estigmatización. Mientras que, en primer término, hay chicos que están en una situación muy vulnerable. Por ejemplo, yo ayer estaba leyendo una ficha de un estudiante que decía... lo vino a notar una vecina, ni el padre, ni la madre, ni un hermano mayor, lo vino a escribir una vecina al liceo, y les dijo, si hay algún problema, llamen al INAO. ¿No? Entonces, esos son los problemas, esos son los chiquilines que ya entran estigmatizados. Entonces, sobre esa estigmatización de chiquilines y ese, digamos, esa autoestima baja de niños, de chiquilines que vienen... que no tienen un padre de referencia, una madre de referencia, que, bueno, una vecina les hace el favor, que etcétera. Entonces, además, esos niños, después que integran ese grupo, además, cuando van a seleccionar personas para hacer actividades, son de nuevo dejados de lado. ¿Eh? Es decir, el segundo momento de estigmatización. Yo lo que creo es que, para hacer las cosas bien, la ONG... tendría que haber seleccionado a estos chicos, porque son estos los que necesitan verdaderamente más estimulación, ¿no? Es decir, más estímulos para quedarse, para generar vínculos con un centro educativo con el que realmente no les ata nada. Claro. Verdaderamente, porque más que de pronto hacer algún tipo de amigo, pero si los otros están en otras actividades, ¿qué tipo de amigo van a ser? Justamente el tipo de amigos que están como él, solitos en el mundo, sin referencias de adultos, sin nada. Entonces, realmente es muy penoso que eso no tenga cabeza. Es decir, la cabeza tiene que ser la de Celsa Puente, que cuando viene la ONG a decirles esto, Celsa Puente le tiene que decir no. No es que no vengan a ayudar, sí que ayuden, pero ustedes me ayudan a los que están peor, no a los que están mejor. O ustedes ayudan a todo el liceo, no me seleccionan estudiantes. Si me seleccionan, me seleccionan a los que tienen más problemas. Y si no me seleccionan a los que tienen más problemas, entonces trabajan con todos. Pero porque eso está en una política. Uh-huh. Porque de lo contrario es decir, bueno, esto es campo de nadie. Uh-huh. Y bueno, usted entre y haga lo que le parezca. No, una ONG o una empresa privada o una asociación de padres o lo que sea, nada que esté fuera del ámbito estatal al que pertenece el liceo, porque es un liceo público, sí, puede decidir hacer algo que vaya en contra de la política. Entonces, si ellos están haciendo algo que va a favor de la política, es que entonces secundaria tiene una política equivocada. Es decir, claro. Celsa Puente no está haciendo lo que debería hacer, que es decirle a la ONG, no, miren, esto así no es. Uh-huh. Yo no sé si a mí me... Es decir, hay algunas críticas que aparecen en Brecha que me parecen que no son que no son de recibo. La primera es que hacen cosas diferentes del liceo. Sí, bienvenido. Es decir, el liceo es un plomo, es un aburrimiento, evidentemente no satisface las necesidades de los chiquilines. Uh-huh. No los engancha. Bien, que hagan cosas diferentes de las del liceo, eso está bien. Uh-huh. ¿Qué es una lógica empresarial? No sé qué quieren decir. ¿Qué? ¿Hacen paseos? ¿Qué quieren decir? Eso es propaganda. Si yo eso no le prestaría atención, ¿no? Uh-huh. Alguien me puso, bueno, eso es uno, hablando de la prostitución, me decía, eso es uno de los males del capitalismo. No me embromes con el capitalismo, el oficio más viejo del mundo. Pasó por todos los sistemas de producción. Sí. ¿No? A ver, en Cuba no hay prostitución. A ver, entonces, esto es como una especie de insulto. Decirle sí. que tiene lógica empresarial es un insulto que no tiene, por lo que yo escuché, no tiene ningún tipo de fundamento empírico. Sí. Así que yo lo que diría es que efectivamente es un liceo que necesita atención, es un liceo que tiene problemas. Uh-huh. Bienvenidas las cooperaciones y todas las formas de colaboración de las ONG, pero trabajando en conjunto con la política educativa. Sí. De claro. Secundaria. Sí, sí. Equivocada o no la política de secundaria, pero siguiendo por lo menos la política que tiene secundaria. Bueno, ¿no? O a lo mejor no la tiene y ese es el problema. Bueno, sí. Evidentemente acá sí. no la tiene. Claro. O no la hace valer. A mí sí. porque me venga y me diga, mirá, tenemos esto y los vamos a ayudar, y bueno, y a lo mejor alguno abandona. No, mirá, haceme el favor. Yo lo que necesito es que apoyes a la población más vulnerable. Claro. Sí, sí, sí. No que ayudes a la población. Está bien, te entiendo que en el Liceo 13 posiblemente la población menos vulnerable igualmente sea vulnerable. Pero entonces que trabajen con todos. Claro. Que no me trabajen, sobre todo un liceo que tiene esos problemas de población, porque si fuera un liceo sobrepoblado yo entiendo que no puedan trabajar con todos, pero si es un liceo con poca gente, que trabajen con todos. Y si no, que trabajen solamente en un liceo, no en dos. Pero que trabajen con todo el liceo. Claro, claro. No, lo que pasa es que yo cada vez más tengo la certeza sí. de que la gente que está a cargo de la educación no piensa la educación. No están pensando. Claro. No están pensando. Pero es que vos escuchás a la gente que habla de educación. Sí. Y nunca te hablan de educación. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Nos quedamos por acá y entra Ramiro, que me quedan 14 minutos de programa. Estamos ya en cuenta regresiva. Sí, con la educación de paro, creo que va a andar sí, por ahí. Sí, sí, sí, sí. Sí, a ver qué dice Ramiro. A mí me gustó una parte, sobre todo la del final, ¿no? Cuando usted convoca al presidente Tabaré Vázquez en su artículo de Ipres. Si querés, ya podés leer porque es cortito. Sí, sí, bueno. Voy a leer esa parte entonces. Si querés, ¿no? Sí, sí, por supuesto que quiero, claro que quiero. Presidente Vázquez, usted ya lo sabe. Hoy hay paro, mañana también. La verdadera izquierda está esperando por la educación. La verdadera izquierda, responsable, consciente de su responsabilidad histórica de dar a nuestro futuro el mejor presente. Quiere a los niños y a los jóvenes en las aulas y en los patios, educándose. Aprendiendo de docentes bien formados, titulados, que estén ahí siempre para ellos, en todos los partidos, y usted es el presidente de todos. Hay gente que quiere lo mismo, una buena educación. sólida, pertinente, actualizada, creativa, innovadora, que mire al futuro con convicción y con confianza. Está a tiempo, no es tarde, es hora de empezar. No nos pongamos en manos de ese minúsculo núcleo recalcitrante e inescrupuloso. Son irresponsables. Nosotros, todo el resto de los uruguayos, no queremos serlo. Adriana Marrero. Brillante cierre. Bueno, gracias. Brillante. Gracias. Es largo el artículo ese, pero vos sabés que yo le contaba a un conocido otra vez, me salió del alma en un acto solo. Hay algunas columnas me cuestan un poco más, pero eso me senté y yo creo que, no sé, al ratito ya la tenía toda así, escrita. Uh-huh. Sí, estaba muy enojada. Inspirada. El enojo la inspiró. Sí, estaba muy enojada, sí. Es decir, me parece ya que es una cosa tan absurda lo que está pasando que ya no sé ni por dónde, claro, usted, ni por dónde empezar. Usted arrancaba diciendo, hoy martes 20 de junio habrá paro parcial de docentes. El miércoles paro general. La educación, una vez más, parada, detenida, en espera, ¿de qué? Sí, porque además son reivindicaciones que están todas alineadas a reivindicaciones salariales, sin proyecto alguno, sin propuesta alguna, sin plan alguno, sin futuro alguno, y ahora además de paso le cuelgan un 1% más, ¿no? Porque antes era el 6% y ahora aparece la reivindicación del 6+1 para investigación. Que uh-huh. Es un 1 porque total no tienen ni idea. No tienen ni idea de lo que es dinero, no tienen ni idea de lo que son los fondos, entonces, bueno, vamos a meterle un 1 más. A mí, quiero levantar esto porque no creo que haya en el campo de las ciencias hoy una voz más autorizada y más legitimada que la del doctor, con mayúsculas, Rafael Radi, que no solamente es profesor grado 5 en la Facultad de Medicina, investigador, presidente de la Academia Nacional de Ciencias y fue el primer uruguayo hace muy poco tiempo en ser nombrado miembro de la Academia de Ciencias de los Estados Unidos. Y él, entrevistado sobre esto, dijo, no podemos recibir un 1% para ciencia, así, porque si lo recibimos no tenemos manera de ejecutar un 1%. Todo el país investigando no tiene manera de ejecutar en este plazo un 1% para ciencias. Me encantó, porque finalmente es mostrar que no se trata de manejar números al brochazo, ¿no? Es decir, es mucha plata. ¿Cómo se hace para ejecutar esa plata? Claro. ¿En qué se usa la plata? Están andando unos programas de investigación. No se trata de agarrar la plata y tirarla al techo, como aquello que hizo Arocena al final de su de un año, que como tenía plata y no la quería devolver, cambió unas butacas preciosas que sí. Había en el Paraninfo y las cambió por otras, sí. Porque se le ocurrió. Es decir, no se trata de cosa de nuevo rico, de decir, bueno, tengo plata y entonces en lugar de limpiar los azulejos de la cocina, voy y los cambio. No, limpia los azulejos de la cocina. Entonces, es tan irresponsable esta cosa de vamos a hacer un paro y vamos a hacer otro paro y vamos a hacer otro paro. ¿Y para qué? ¿Qué estás pidiendo? Estás pidiendo plata para gente, para aumentar el sueldo, a gente que no tiene un título. Porque vamos a hablar con claridad. 41% de los profesores que están allí dando clases en secundaria no son titulados. Y en matemática, eso trepa al 60, al 70, al 80%. En física. Y justo son las asignaturas donde hay más reprobación. ¡Qué casualidad! Reprueban más en aquellas disciplinas donde no hay profesores titulados. Entonces, ¿qué son? ¿Los chiquilines los que no aprenden o los profesores que no saben enseñar? Entonces, cuando nosotros vemos todo ese conjunto de inconsistencias y la parálisis que tiene el gobierno. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bárbaro lo que me quedé colgada con esa reflexión! ¿No? Ese, ¿no? El huevo, la gallina, ¿no? Obvio, obvio. Porque, qué casualidad, resulta que en historia, donde casi el 100% son titulados en literatura, etcétera, ahí no tienen problema los chiquilines. Los problemas vienen en matemáticas y en física. Y me voy a poner a ver qué porcentaje de profesores hay titulados ahí y me doy cuenta que son una minoría. Entonces, ¿yo le voy a dar aumento a gente que no es capaz de enseñar lo que tiene que enseñar? ¿Por qué? ¿Por qué? Se va a ganar el gremio en contra, Adriana. A ver, si yo no lo tengo en contra es un milagro, porque yo he hasta subido piezas publicitarias, esto que yo cuento ahí, claro, esta gente que sale a hacer propaganda para su lista gremial diciendo yo siempre estuve en contra del gobierno, o el otro, yo estuve en tal ocupación, en tal, como si fuera un mérito haber estado ocupando liceos. Lo es. Bueno, como si fuera un mérito estar ocupando liceos. No quiero reivindicar, no quiero que salga de mis labios. Claro. Pero es verdad que para ellos les parece estupendo. Claro. Pero es una gente que, vamos a decirlo con claridad, no representa a los profesores. Claro. ¿Por qué lo digo? Porque verdaderamente no los representa, porque en el momento en que los profesores van a votar sus representantes al CODICEN, obligatoriamente van a votar, porque ahora tienen representantes en el CODICEN, resulta que lo que gana primero es el voto en blanco. Sí. Es decir, que la enorme mayoría vota en blanco o anulado. Y después viene a ganar el representante, digamos, no oficial de los gremios, que en este caso fue Robert Silva, que es un colorado, que simplemente se puso a decirle a la gente, miren, yo quiero trabajar por los profesores. No voy como colorado ni como nada, porque evidentemente no responde el electorado que él tuvo al electorado del Partido Colorado. Entonces sale en primer lugar Robert Silva y muy atrás sale la representante del gremio, muy atrás, habiendo perdido con el voto en blanco y con el colorado. Es decir, para que no quepan dudas. Así que ese gremio no representa a los docentes. Claro. No los representa, pero sin embargo terminamos todos bailando al ritmo del flautista de Hamelin, ¿no? Es decir, es uno, son dos, son tres, pero tienen a la población en jaque, porque no es que tienen a la educación en jaque, tienen a la población, porque esos padres, esos niños que no pueden ir a la escuela, tienen problemas para ir a trabajar. Claro. Porque ¿dónde dejan al nene? ¿Dónde dejan al chiquilín del liceo? Claro. Sí. Entonces, estamos en jaque por cuatro irresponsables, porque además en un contexto en que el gobierno no sabe qué hacer. Porque no los enfrenta, no los anula, en el sentido de, bueno, negociar de otra manera. Entonces, hay una sensación de crisis que no tiene por qué existir. Estamos en un 5% del PBI para educación. Nunca Uruguay tuvo un PBI mayor para educación en la historia del país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Ellos dan por supuesto que, bueno, ganar 26.000 pesos por 4 horas es poco. Ganar 26.000 pesos es poco, porque ¿quién vive con 26.000 pesos? Bueno, nadie, pero ¿quién trabaja 4 horas? A ver, a mí que me lo expliquen, porque para mí trabajar un trabajo de tiempo completo son 40 horas semanales. Porque hay un gremio que considera que trabajar con 4 horas por día es suficiente para vivir. No, en este país son 40 horas. Ahora, si vos me decís que una chiquita... Lo que pasa años, que... A ver, Adriana, pero siempre se habla... O sea, hay una parte donde también se habla siempre, por el lado del gremio... Es que también se llevan trabajos a casa. Pero a ver, eso, Papo, a eso ver, es viejo como pregunta. El mundo, ¿no? Bueno, ya lo sé, ya los argumentos los tengo todos. Pero a ver, yo te voy a hacer una pregunta a vos. No, pero está bueno que lo aclare, claro, cuál es pero el yo mundo. Voy a hacer una pregunta, sí. Hago una pregunta a vos, una pregunta a Ramiro y una pregunta a cada una de las personas que están escuchando. Sí. Que son tienen de alguna manera algún trabajo profesional. A los asalariados no se los pregunto, pero le pregunto a aquellas personas que tienen algún trabajo profesional que tiene que ver con un título, por ejemplo, que tienen que ver... ¿Hay alguien que no se lleve trabajo para su casa? A ver, si yo soy abogado... Bueno, yo laburo mucho más en casa que acá de horas. Exacto, entonces, yo soy abogada, ¿qué tengo que hacer? Ir, atender a mis clientes, ir a los juzgados, etcétera. Después me aparece un cliente nuevo, me presenta su caso. ¿Qué hago? Me voy a mi casa a estudiar. Y me voy a mi casa a leer la legislación, a leer, a ver, me paso el fin de semana estudiando casos. Si sos contador, ¿qué haces? ¿Qué decís? ¿Ah, 8 horas terminó mi trabajo? No, me cierra el balance, me cierra esto, me cierra planilla. Entonces, sábado, domingo, lo que haga falta, cerrando las planillas. Entonces, esta gente vive, a mí me lo decía... Lo quiero citar porque fue un gran profesor, Mario Yebor, que fue decano de la Facultad de Ciencias, y a mí me decía, Adriana, viven en una burbuja. Sí. Y es exactamente eso, los docentes universitarios. ¡Caramba! Tenemos miles de estudiantes. ¿Qué? ¿No corregimos parciales nunca? ¿Qué? ¿Nunca preparamos las clases? Y eso sí que es preparar clases. Porque, a ver, si yo doy teoría sociológica 3 en la facultad o doy clases de posgrado, estoy hablando con colegas. Yo no puedo ir a contarles el ciclo del agua, o explicarles el gusano de seda. A ver, les estoy explicando cosas complejas. Por supuesto que estudio sábado, domingo, de noche, a cualquier hora. Entonces, hay algo que es no saber lo que es ser profesional. Los médicos. Cualquier momento lo llaman. No me acuerdo. Entonces, se creen que solo ellos corrigen o que solo ellos preparan. Que además, vamos a decirlo con claridad, yo, una de las cosas que más critico en formación docente es la práctica docente, porque verdaderamente solamente ayuda a aprender los hábitos de los profesores más viejos, que siempre son los hábitos más desactualizados. Sí. Pero... yo, mis docentes de práctica daban sus clases de unos cuadernos amarillos del tiempo. Ajá. Que decía clase 1 y estaba la clase 1, clase 2 estaba la clase 2. Sí. Y los tipos iban a todos los grupos con la misma cuadernola. Claro. Y iban a repetir lo mismo que venían repitiendo hacía 20 años. Entonces, ¿qué me ibas a hablar? Adriana, me queda un minuto. Si quiere, redondeamos el tema, se la dejo ahí. Para que usted lo redondee si quiere el tema. Un minuto me queda. No tengo. Es decir, esto es un tema inacabable. Sí, vamos a publicar su artículo en ya el... Ya está publicado. ¿En el muro nuestro? Sí, lo que pasa es que la gente no lo lee, pero lo pueden publicar de nuevo, a ver si a partir de ahora... Perfecto. Está bárbaro, ¿y por qué no? A partir de ahora lo... lo volvemos a publicar. Lo vamos a publicar entero, a ver si quedó claro. No para que ingresen a la página, sino que va a ver cómo lo voy a publicar de vuelta. Bueno, yo lo que diría para terminar es de nuevo insistir. Sí. Alguien tiene que empezar a hacer algo, porque, a ver, falta mucho todavía para el siguiente gobierno. ¿Qué le vamos a dejar? ¿A los blancos que vengan o que a otro gobierno? Y a ver, en algún momento hay que empezar. Claro. Y bueno. Tal cual. Y en esa estamos. Hay que resistir. Sí, resistiré. Adriana. Hay que resistir y a ver, y terminemos con lo que empezamos. Cada uno tiene que decir lo que cada uno quiere decir, ¿no? Estamos de acuerdo. Yo no estoy para congraciarme ni con los gremios, ni con él, evidentemente, ni con Tabaré Vázquez. Estamos de acuerdo. Pero bueno. A veces hay que pagar precios por ser como es uno, pero es no, parte pero no de... es por ser como es uno, porque en el fondo yo soy lo que menos importa acá. Lo que importa son los chiquilines que se quedan sin clases. Estamos de acuerdo. Y ahí está la cosa. Bueno. Me pone por acá alguien que participa en nuestro programa, que es un columnista, Fabián Rodríguez, me pone, el tema es para tratarlo. Muy buena nota me pone por acá, todo sin duda. Huelmo también, excelente programa, otro de los columnistas que nos acompaña también en la radio, Luis Huelmo. Este excelente programa, muy clarificador. ¿No? Bueno, y ahí vamos por la revancha, vamos a publicar de vuelta. Lo vamos a cambiar distinto, ¿no? O sea, le vamos a dar una presentación distinta. ¿Vale? A ver si la gente se prende, porque reconozco que es largo. Pero bueno, yo le voy a decir algo. Yo le doy una vuelta y me tengo que ir del aire ya. Nos vamos a despedir así a lo de prolijo, porque me tienen que sacar del aire ya. Yo una vuelta publiqué algo muy bueno, pero muy bueno, y me escribió un edil del Frente Amplio. Ahí es tan largo, yo no tengo tiempo para leer, porque le había dado con el tema de el libro de Urruzola. Esa es la, y es un diputado del Frente Amplio, un edil del Frente Amplio. Bueno, no quiso leerlo. Sí, por eso. No, pero ahí es tan largo. Yo no tengo tiempo. Lo más sorprendente no tengo es que tiempo lo para leer. No quieren comer lo que no quieren comer. Lo más sorprendente de todo esto de los libros es que Sendik se haya leído en una noche el libro de estas chicas. Sí, un fenómeno. Había prometido que no lo iba a leer. No, lo terminó en había prometido. Como decían en Facebook, bromeando, es que vio la película. Sí. Vio la película, no leyó el libro, un fenómeno. Adriana, bueno, un gusto, dale, gracias. Un beso grande que para los dos. Bien, igualmente, Adriana. Que pase bien. Chao, gracias, bien. Qué barro, qué lujo que nos damos. Nos vamos. Muy bien. Gracias, Ramiro. Verdaderamente una mañana muy confortable. Mañana lo tengo de nuevo. ¡Qué lindo! Está viniendo muy seguido y eso me pone muy contento. Sí. Usted tiene que madrugar, no está contento. No. La verdad que no. Bueno, me quedan 30 segundos y me sacan del aire porque tienen derecho a sacarme. Sí. Gracias por haber venido. Una nota muy